los hidrantes listos a atacar. La puesta en escena para victimizar. El orden victimario que no duda en matar. La historia se repite, huye el conspirador. Puesta escena vencida para la represión. Mientras no lo ves, estás al caos en el infierno. Mientras la TV destruye tu cerebro. Mientras no lo ves, estás al caos en el infierno. Convirtiéndote en esclavo de su imperio. Muy, muy buenas noches, buenas tardes. Estamos aquí en la 99.7 FM Chevarracas compartiendo esto que le hemos de llamar Vientos de Poder, programa radial de heavy metal y todos sus géneros con el 100% del under. Saludamos a todos los que se van conectando de a poquito. También saludamos a Argentum Metal Radio, que también nos hace la retransmisión los días sábados de 22 a 24, así que sí, también un saludo fraternal para Gonzalo, de Metal Argentum Radio, así que muy agradecido que nos ceda parte del espacio, ser parte de esa grilla donde muchos colegas están transitando por el metal también. Así que bueno, hoy tenemos una visita importante para nosotros, un amigo de la casa, por supuesto. Lo tenemos aquí presente, si quiere saludarnos, para que la gente vaya. Buenas tardes, noche a toda la audiencia de Viento de Poder. Diego Hernán Abrego, 23.974.770. Cantante, cantor de la banda Exocet, columnista de Viento de Poder cuando se puede. Muy bien. Pero hoy estamos acá de invitados. Aguante, señor. Muchas gracias, Cristian. No, por favor, a usted por estar presente. Esta es mi casa igual. Por supuesto, es su casa, exactamente. Varios programas ya ha estado. Sí. Tengo mi año sabático como Susana Jiménez. Estoy muy preocupado por la salud de Mirta Legrand, así. Sí, pobre, sí. Yo creo que se recupera y mata todo eso. Se le quedó atravesado el Tereso. Qué barrio. Bueno, che. Bueno, feliz día también. No sé si se dice feliz día, pero en realidad el día del metalero o del heavy metal es todos los días, ¿no? Más allá que obviamente es importante, sí, la fecha por el. Depende quién haga el posteo. Por ejemplo, claro. Hoy Walter, el Chevy. Uh-huh. El Chevy, el negro, sí, Chevy, el negro. Hizo el posteo y a él se lo tomo. Sí. A él se lo acepto. Exacto. Gracias por el feliz día, igualmente. Uh-huh. Después veía cada uno, tenía una gana de escuchar Ozzy. Lo veía. De poner tanto Dio, por favor, está claro. Todo bien, pero. Aguante Ozzy. A usted le gusta Ozzy. Sí. Bueno, a mí me gusta Dio también, así que. No, a mí no, también, no, pero hoy fue demasiado, ¿viste? Sí, hubo mucha. Todo Dio, por favor, paren un poco, ¿qué es esto? En realidad pasa siempre con las fechas, digamos, de lo que sea, ¿no? No hablo solo de esta. Sí. Pero con cualquier fecha, siempre el posteo es todo general, ¿no? Hace una semana decían Feliz Día de la Madre porque había sido en México. Claro. También, sí. Ayer fue en Paraguay. Claro, y creo que hace unos días de Perú también. O sea que fue. Claro. Pero ayer fue en Paraguay y no se habló tanto como México. Claro, no. No es tan cool, se ve. Claro, se ve que no. Pero bueno, la gente se sube a este tipo de modas pasajeras. Es el mundo en el que estamos viviendo. Claro. Bueno, yo lo que digo por ahí, no sé si cae medio. Pero para mí, heavy metal es todo lo día, Claro. No tiene que ser un día, pero. Sí, pues, después había otro respeta, posteo. Se respeta que sea por la muerte, obviamente. Sí, después había uno. ¿Y qué hacemos el día que se muera Tony Iommi? Claro. ¿El día de qué va a ser? Uh-huh. Del heavy metal true. Claro. Es verdad. Pero bueno, nada, está todo bien. Gracias, igual feliz día de heavy metal a todos. Y son felices con eso. Sí. Les sirve para encarar el día en esta cotidianidad tan dura y tan oscura que estamos viviendo. Uh-huh. Estamos viendo cómo se desmorona una idea. Estamos viviendo un momento que yo creo que va a ser histórico a los ojos de los próximos años. Este momento bisagra que se está viviendo la política argentina, porque puede pasar cualquier cosa. de todo. No, no hay garantía de que este gobierno no gane las elecciones. Claro, y están por poner, no sé si 65 mil millones de dólares por la campaña, imagínese. Pero claro, pero lo que estamos viendo, este desmoronamiento de la idea, lo que veo es que se están cayendo todas las mentiras que han propagado durante estos años. Hoy el fallo con cárcel para el gendarme que le disparó a Nahuel. A Nahuel, sí. Habla a las claras de eso. Uh-huh. Así que las peleas, la pelea entre Carrió en el pasillo del Congreso con el amigo. Con Monzó. Con Monzó. Que muestra que hay un grado de tensión importante. Y además que Mauricio Macri, sí, aparte de ser un hijo de yuta, sí, es un pelotudo. Total. Total. Bueno, está manejando ahora a los jueces, loco, apurando a los jueces, ¿no? Bueno, sí, hoy ya recularon con la movida. Sí, volvieron un poquito para atrás, me parece. Sí, pero bueno, fíjate que la vieja les tiró un libro nomás, sí, para competir. Un libro bastó. Nada más. Para que se vaya todo al carajo. Sí. Así que bueno, yo creo que estamos viviendo un momento histórico en nuestro paisito, nuestro país, después regionalmente también. Sí, está complicado. Brasil. ¿Viste? Brasil, increíble. Hoy se juntaban con Bush, uh-huh, el querido Jair Bolsonaro. Querido. Sí, es querido. Ah, sí, sí, claro. Por algunos, sí, sí. Yo lo quiero mucho hace mucho. ¿Usted? Yo no. La verdad. Pero nada, y regionalmente y después a nivel mundial también, ¿no? Es notable todas las cosas que pasan, que no nos enteramos. Yo porque sigo algunas informaciones, algunos canales alternativos de información internacional. Uh-huh. Y te das cuenta que este mundo va a la desaparición total. Aprovecho tomando esto. Por favor. ¿Cómo habla este muchacho, no? No, por favor. Mientras están haciendo el cafecito, lo claro, que sea, quiero saludar a Gastón, sí, y a Flor, baterista de Exocet, y su compañera que han traído una hija al mundo, claro, hoy, en esta tarde. Felicitaciones. Con sí, todo este contexto de. La verdad que traer un hijo a este mundo es. Sí. Es apegadísimo, bueno, ¿no? Sí, pero bueno, es el baterista de Exocet. Uh-huh. Está habilitado para corajearla, ¿sí? Uh-huh. Bienvenido al mundo, bienvenida al mundo, bienvenide. Uh-huh. Así que un abrazo grande a nuestro compañero. Bien. Bueno, chicos, esto fue el inicio. Imagínense, esta es la apertura. Esto es Viento de Poder, estamos hasta las 21 horas, perdón. Recién arrancamos, pueden conectarse en chebarracas.blogspot.com. Repito nuevamente, chebarracas.blogspot.com. Y desde ahí nos pueden escuchar vía web en vivo. También recuerden que nos pueden volver a escuchar el programa completo el día sábado de 22 a 24 por metalargentumradio.com.ar. Así que, bueno, vamos a un bloquecito musical y enseguida volvemos mientras se acomodan. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Crisis. Ajá. Criminal. Bueno. Matar, criminal. voz cantó. Caíste en sus manos, tras el fuerzo será en vano, en vano. Allá por lo lejos, se escucha el edificio callar. Más, más repugnante el sonido, no lo puedo escuchar. Criminal. Criminal, matar, matar, matar. Criminal.

Bien. Hemos vuelto después de un bloque musical. Estuvimos escuchando recién a Crisis Criminal. Luego seguimos con Reivindicación de Billy, Existencia y Sucias Ratas de Excusas Viejas. Los amigos de Córdoba, que estuvieron hace poquito. Y van a seguir con fechas también aquí en Buenos Aires. Creo que tocan el día 30 y el 1 de junio, el 30 de mayo y el 1 de junio van a estar tocando aquí en Buenos Aires. Así que atentos los seguidores de Excusas Viejas, los cordobeses. De fondo estamos escuchando Herejías, los amigos de Chepes de La Rioja. Gran banda que pudimos tener el honor de verlos en provincia de Buenos Aires, por el oeste, que estuvieron los chicos hace no mucho, menos de un mes, estuvimos viéndolo allá, así que excelente banda y excelentes personas. Bueno, Dieguito, seguimos esperando al niño Hiroshi. Qué bárbaro. Así quieren hacer la revolución después. ¿Viste? Me cambié de micrófono. Sí, perfecto, lo noté. Estoy ahora de titular. Muy bien, es como debería estar, es así. Y bueno. Bueno, Leiva, ¿qué querés saber? Pregúntame lo que quieras, soy un libro abierto para vos. Sí, hablando de libro, ahí está, me tiró el pie justito, de libros, sé que estuvo hace poquito en lo que fue las exposiciones, ¿no? De libros, y esta vez fue del libro. Sí. Jaimeta, a ver, refresqueme la memoria. No, lo que se hizo fue la Feria del Libro Heavy, que viene haciendo Ojito Minore con esta movida de cultura metálica, que hace muy poquito tuvo un trascendental paso por Loma de Zamora, que hizo la feria ahí. Sí. Y se hizo lo mismo en La Rural, en la Feria del Libro Internacional de La Rural. Así que fue un evento al que estuve invitado por parte de la gente del grupo de investigación interdisciplinario sobre el heavy metal argentino, que sabemos que es este grupo de docentes que hace investigación sobre el género, ¿no? Sobre la genealogía, digamos, de nuestro género, el heavy metal. Y nosotros hablamos de la cuestión política y su relación con el movimiento metalero. Había además disertantes, también abrió la charla César Fuentes Rodríguez, que siempre habla de metal y cultura. Claro. Que él hace una exposición sobre el paso de la literatura dentro de las canciones de heavy metal. Muy interesante, salvando las diferencias que tengo de pensamiento con César, es una persona a la cual respeto, de todas formas, porque en su momento, cuando tuve el juicio y todo el quilombo, fue el único que me dio cabida en un medio masivo. ¿Viste? En la revista Requiem, se llamaba en ese momento, me hizo una nota de 5 páginas. Bien, bastante. Así que cuando nadie me daba cabida en La Gente del Palo, el tipo... Él estuvo ahí. Muy a pesar de que él no está de acuerdo con nada de la cuestión política dentro del género, ¿no? Sí. Así que por eso lo respeto. Como muchos, digo, ¿no? No solo. Lamentablemente como muchos. Y ese día lo notamos. Fue muy interesante porque, bueno, abrió César, después vinimos nosotros. Y entre el público estaba el muchacho este forzudo que toca la batería con Giorgio. ¿Cómo se llama? Bueno. El muchacho forzudo. Y nosotros hablamos claramente de un mensaje anti-iorista, digamos, ¿no? De nuestra postura. De que nuestro movimiento metálico tiene un carácter de izquierda, casi revolucionario, ¿no? Combativo. Y ver las caras de estar oliendo mierda de frente fue muy, muy bueno, ¿viste? Claro, sí, me imagino. Igual tuvimos 7 minutos nada más para hablar. Se puede escuchar, está, creo que en Metal Candente, Blogspot, subió... Bentancur, ¿no? Marco Bentancur, que también justamente ayer sacó una nota que nos hizo antes de la feria. Excelente nota. Leanla, qué sé yo, bueno... Y después de nosotros estuvo Juan Ignacio Provéndola, que es un periodista de Página 12, que hizo un análisis sobre los 30 años del primer disco de Rata Blanca. y el desentendimiento que hay de parte nuestra, de los heavies, hacia ese disco, ¿no? No lo consideramos dentro de los discos fundamentales del género cuando... Claro. Con la mano en el corazón es un discazo el primero, sí, de Rata Blanca. Es un discazo. Estuvimos hablando entre amigos justamente de eso, de que no se le dio tanta importancia, de la cual merece también, obviamente, de acuerdo con lo que decís, sobre justamente los primeros trabajos de Rata, justamente, ¿no? Sobre el primero, yo no defiendo lo demás. El primer disco, me encantaba, bueno, Soul Lunch. Se habló de muchas cosas. No, yo banco hasta el primer disco de Soul Lunch. Y después no se le puede quitar el mérito que tuvieron a fines comerciales, ¿no? Que uh-huh. Porque hoy ya sabemos que todos los que hicieron sus bandas en los 90 buscaban un destino de éxito y Rata Blanca lo ha conseguido, ¿no? Rata Blanca es una banda que trasciende las fronteras nacionales y esa guerra intestina que hubo dentro del movimiento entre Hermetic y Rata Blanca, Ricardo Iorio, Walter Giardino, la ganó Walter Giardino, les guste o no les guste. Él es el único referente de heavy metal nacional, internacional. Por eso Exocet tiene una canción que se llama Cabeza de Rata, uh-huh. que va a estar en el disco. Wow. Que está la parábola de qué querés ser vos. ¿León? ¿Cola de león o cabeza de rata? Porque se supone que la rata viene agarrada de la cola del león. Mira. Bueno, se llama Cabeza de Rata, no está dedicada a Walter Giardino justamente. Así que bueno, y eso fue lo que hizo Juan. Probéndola. Y después estuvo Cristina Raffanelli presentando un libro sobre la cuestión mapuche, ¿viste? Es un poco extraño. Yo, amigos del sur, no les cae muy en gracia que una porteña ande haciendo presentaciones sobre historias que no vivió, pero bueno. Cada uno, viste, tiene su pensamiento. No lo vi, yo no lo presencié. Perdón, corto un cachito y lo presento porque lo tenemos aquí en el estudio. Al amigo Hiroshi, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, señor Hiroshi. ¿Todo bien? No. Bueno, ya la voz lo dice todo. Bueno, y te redondeo. Sí, después, yo ya no me quedé. Venía Serpentor a hacer el acústico. El acústico, claro. Y lo presentó Gustavo Zavala, de la banda Sur. Sur, sí. Y de Tren Loco, ¿no? Eso corre por tu cuenta. Ah, no, pero digo, no es de la banda. Sí, sí, no lo quería nombrar. Gustavo Zavala de la banda Sur los presentó. Sí. Y bueno, nos cruzamos ahí. Fue lindo, porque qué sé yo, estuve acompañado por mi... el inefable Capitán Mendoza, que me fue a secundiar para poner el pecho ahí por si alguno me quería justiciar. Pero nada, a mí esto va contestando a este fenómeno que es el Facebook, ¿no? Claro. Yo cuando bajé del escenario lo miré a los ojos a este muchacho forzudo. ¿Cómo que se llama? Baterista de Iorio. Walter Martínez. Walter Martínez. Yo lo miré a los ojos, yo no miro al piso nunca. No miraba al piso ni cuando mi viejo me puteaba, así que... Y ahí mismo en el lugar ninguno vino a decirnos nada, porque ahora en las redes dice que la iban a pudrir, que qué sé yo, que no nos encontraron. A mí me encuentran, ya sabe dónde estoy. Se fijan qué día voy a alguna radio, vienen, me hablan. Yo soy fácil de encontrar. Como diría Maradona, seguro la Habana, no. Pavón y Rivadavia, el pueblito de Avellaneda, ahí en el kiosco de diario, estoy todos los domingos a las 7 de la mañana, estoy ahí hasta las 11. Y en la semana me ven también, o en algún recital. Vengan, charlamos, hablamos, y si no podemos hablar, hablamos de otra forma. Así que fue una buena experiencia. Una buena experiencia. Qué bueno. Enriquecedora, qué sí, sé sí. yo. Por ahí no tuvimos el tiempo que queríamos. Claro, pues fueron pocos minutos. Siete minutos. Sí. Siete minutos te da tiempo a tirar una granada nada más. Claro, sí. Bueno, ¿viste? Ey, teníamos, hace daño igual. Teníamos mortero, artillería pesada, saludo a Cacho. Sí, sí. Pero nada, yo creo que ya... por suerte no, por consecuencia de un mensaje que venimos tirando, de acciones que se van llevando adelante, ya están las cartas sobre la mesa de quién es quién en esta movida, qué es lo que pensamos y a qué apuntamos, qué queremos para nuestro movimiento y está todo a la vista. Bien, corta y sencilla entendible, contundente, obviamente. Contundente, exacto. Yo creo que son buenas experiencias, está bueno que se haga esta movida cultural, que haya debate. Preferiría que con el tiempo podamos organizar quienes tenemos un pensamiento más afín con una idea combativa y libertaria, como decimos, y poder generar nuestros espacios de debate para no tener tan acotada la posibilidad de llevar nuestro mensaje. Pues nosotros hablábamos 7 minutos, pero Juancito, que habló del disco de Rota Blanca, habló 15. Sí, el grado de gravedad del tema que vas a tocar, claro, era otra, hace que el tiempo disminuya. Pues, le decíamos, no, vamos a hablar de referencia de tulipanes en los discos de Helloween y te daban 15 minutos. Pero no, nosotros íbamos a hablar de política. Claro, sí. Bueno. ¿Qué haces, Hiroshi? Hiroshi. Querido. Buenas. ¿Qué tal? Nuevamente. Ahí se te escucha mejor. Sí, un poco. Ahí está. Ya espero operarme, loco. Sí. ¿Te van a hacer las tetas al final? Sí. Y sí, loco. No se puede laburar, sino. La competencia es terrible. Terrible. No, estaba escuchando un poquito lo que estaban comentando recién. Ya me da una idea de qué hablan. Me reservo mis comentarios igual. Hagan de cuenta que no estoy. Acá el programa ahora lo conduce acá Diego. No, yo estoy invitado. Estoy invitado. Loco, dejá de chorear. ¿Cómo es eso? Del flyer de Diego Exos. Es parte del staff. Bueno, pero de Exos se. Yo hoy vine como invitado. Hoy soy Diego de Exos. No, vos sos un comodín. Yo entro a todos lados. Sí, yo juego de cualquier lado. Multiforme, la claro, acá. Ya cuando le dijiste que es su casa, pues, ya está. Le llevo a Broly y dijo que como el agua el chavo. Se amolda como viene, hijo de cuca. Así que bueno, acá estamos. En viento de poder. Ahí va. Suena bien. Sí. 4301-9917, si alguien quiere llamar y decirme, aprovechar, estoy acá al aire en vivo. Claro. Por FM Che Barracas 99.7. Sacamos al aire, ¿no? Obviamente. Si alguien tiene ganas de hacer un contrapunto o decir, loco, está todo bien o está todo mal, para eso son los espacios de comunicación. Bien. De una, sí, siempre lo decimos, pero bueno. Pero no pasa nada, ¿no? Y no, después ponemos la transmisión en Facebook y todo el mundo comenta, pero bueno. Totalmente. Claro, y porque tiene la impunidad del Facebook, ¿viste? La impunidad del público. Claro. En la oscuridad gritamos todos. Lo bonito, después los ves, porque... Todos sabemos quiénes somos, claro, quién. Después los ves y te palmean el hombro, ¿viste? Y bueno. Igual hay que saber a dónde dirigir también la onda. Sí, siempre cae alguno en la volteada que por ahí nada que ver, ¿viste? O nos prendemos giladas que no van. No, yo no contesto. Yo no contesto en Facebook, no contesto nunca. No, digo en general, ¿eh? En general. No, de hecho hablo algo más de la calle, digo, ¿no? Para que, porque si no se genera una ida y vuelta, ¿viste? Medio raro que... No sé, en mi barrio terminaban las piñas siempre. Ah, obviamente, claro. Así que, ¿viste? No sé, es una movida medio rara por momentos esta, pero bueno. Pasa que hay... Yo creo que hay ámbitos que se encuentran, gente de distintos lados, que frecuentan lugares y bandas distintas, grupos de personas diferentes, y de golpe en un lugar así como donde fuiste vos se encuentran, y no tienen nada que uno con el otro, y por ahí escuchan lo mismo o parecido, pero no tienen nada que ver. Y eso pasa. Entonces si vos haces un rancho aparte para nosotros, está bueno para que se vea de ahí para afuera, pero es en la cancha donde nos encontramos todos. Lo lindo de que tuvo esta vez la experiencia de haberlo, primero que para mí, por mi crianza, porque mi vieja me llevaba a la feria del libro, tenía un poco como de orgullo de poder estar en la feria del libro hablando de algo de lo que puedo hablar. Tengo a mis viejos muertos, pero tuve todo el tiempo atravesado con la idea de si me vieran los viejos, ¿viste? Ah. Y después lo otro bueno fue poder estar, porque lo que tiene el heavy metal de acá hoy en día, que creo que es una cosa que ya lo vengo diciendo desde el Festival Nunca Más del 2016, cuando toqué con Vieja Máquina, le están dando tanta importancia a la apariencia, a figurar, al poder salir en una foto o estar en un evento medio farandulesco, porque esto era... casi un evento farandulesco, ¿viste? Y Y para mí fue muy divertido por estar con el capitán, que venimos pateando hace 28 años, las calles, la noche del heavy metal, los espacios under, los espacios grandes, y de repente darnos cuenta que a fuerza de quilombo y de sostener una parada con consecuencia, estábamos ahí, sin chuparle el culo a nadie, y se podría decir, no estamos jugando en primera, pero estábamos nosotros, estaban los tres locos, los Serpentor, el Gil este de Iorio. Y estábamos ahí, ¿viste? Y veía a la gente como, ¡ay, mirá que está! ¡Ay, ay, ay, esta cosa! ¡Ay! Pero anda a lavarte el orto. ¿Eh? Yo creo que todavía hay mucha gente dentro del heavy que le esquiva eso. Lo que yo pienso, lo que digo siempre, que esto se tornó masivo en algún punto de la historia. Y cuando llega así, yo lo veo en general, a nivel mundial, como que el heavy caló bastante en la gente de clase trabajadora, por ahí, clases más media, clase media también, así como que no. Y cuando pasa algo y se vuelve masivo, cuando pasa algo de ese estilo y se vuelve masivo, no escapa a los fenómenos de la sociedad en general. Si la gente, en general, de un lugar, es cholula, en el heavy también. No debería ser, no, porque se supone que somos diferentes, somos claro, la oveja negra, estamos en contra de la gilada. Pero hay va a pasar algo igual, porque se torna masivo, porque entra cualquiera. Y en todo movimiento que se torna masivo, que se pierde el filtro, primero empieza a haber cruces, empieza a haber conflicto interno. En cualquier movimiento de cualquier índole, empieza a haber conflicto. Yo lo veo así, ¿no? Empieza a haber conflicto interno. Y aparece un boludo ese, que se supone que estábamos en contra de eso. Que se contrariaba. Yo no sé si están en contra, pero me parece que... Y pero sí, porque uno dice, no, pero esto, eso es que yo no hago. Yo soy diferente. Cuando yo me calzo la remera negra de no sé qué mierda y la tachita, digo, yo soy diferente a toda esta gilada plástico, careta que venden. Y pero si voy a hago lo mismo con otra gente, ahí donde... El domingo fui a la Feria Metalera. Sí. Yo que aplaudo siempre lo que hace Cacho, una organización tremenda, siempre no falla, aunque él me decía que estaba la mitad de la gente que el año pasado por una cuestión por la crisis. Pero me llamaba poderosamente la atención, nos conocemos todos ahí. Sí. Sacaba uno un celular para sacar una foto y se ponía uno arriba del otro. La desesperación por salir en esa foto. Yo entiendo que hay una costa linda, capturar el momento, todo. Ah, eso es que me gusta, sí, yo. ¿Viste? Pero está tocando la banda, loco, aguanta un poco. Pero eso también se habla igual. Lo he leído en más de un lugar. Cuando alguna persona pregunta en alguna entrevista, donde sea, qué piensa X de la escena, más de una vez he escuchado y leído. Loco, acá tenemos todos los fines de semana, todo el tiempo, fechas, bandas tocando constantemente. La salida que adquiere, ¿no? Hay gente que va a boliche. O sea, uno está tan metido que se olvida cómo era antes de meterse o si, no sé, hay gente que nunca lo vivió distinto. Gente que los padres son rockeros y la curtieron desde que son bebés. Claro. Entonces, su salida, su joda, siempre fue esa. Y también, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Vos mismo lo decís, loco. Me acuerdo casi textual. Te vas a meter en un sótano a escuchar 17 claro. bandas de Black Satanic. Y sos un mamarracho. Black Satanic Metal. Y después salí con el bocho así. Y bueno, ahorita hay momentos en que uno quiere. No sé. No, yo lo que planteo es que hay que hacer un cambio de hábito. Es el ocio, es un momento recreativo donde te encontrás con tus pares. Un sentido de pertenencia del que siempre se habla y nunca se entiende. Es un montón de cosas, creo yo, ¿no? Entonces, y bueno, pinta, ¿sí? Estamos todo el tiempo viendo la banda. Y después pasan cosas peores. Vamos por una sola, vamos por esta. Vamos por esa banda y en la otra me importa un carajo. También, hay diferencias. No, esa banda no me interesa por tal cosa. O ya el nombre no te gustó. Y es válido, ¿por qué? Porque hay 500 bandas. Entonces vas a estar seleccionando, porque no te pueden gustar todas. Hay gente, sí, que van calander a pleno, que se ponen a casa calander a pleno, y pues terminan limados. Pero, ¿entendés a lo que me refiero? Sí, sí. Es un tema para mí, y que yo lo digo, esa cita que vos hacés está en el contexto de que yo digo que hay que replantearse un poco la discusión de qué estamos haciendo, qué pasa con la movida, crece o no crece, por qué no crece, hasta qué punto sirve este tipo de recitales de 7 bandas. Pero yo difiero con eso que dijiste vos. Por eso lo... Yo no solo creo que crece, sino que también suma público. O sea, a mí me ha pasado últimamente, yo vengo moviéndome en lugares diferentes, no sé, de los 12 años, 13 años. Y me ha pasado últimamente, yendo a ver la misma banda, que me gustan, y el, conociendo otras, no tan seguido, pero conociendo otras bandas, o cuando comparten fechas, bueno. Ver caras nuevas de público. Gente que va por ahí, no sé, va a ver una banda y se queda a ver las otras bandas. O que le resulta algo nuevo. Que no está acostumbrada a ir a ver bandas, que su salida no era ir a ver bandas. O sea, no hablo de la careteada que va a los bares del centro ahí de Congreso. Hablo de gente de los barrios, de cualquier lado, que va a ver una banda por el amigo, porque le gustó, y conoce otras bandas. Y bueno, y cuando le copa la salida, porque la pasa bien, porque hay gente laburando para que eso que llamamos under funcione bien, que sea algo, que una experiencia copada, que no sea ir a sonar para el orto, tener problemas de esto, que sea todo un desastre, como muchos dicen, la pasa bien, entonces vuelve a ir. Y eso yo lo estoy viendo. Y después, bueno, si bien es verdad... Hay fechas y fechas. Hay fechas y fechas, sí, por eso. Hay fechas que están, que también lo digo ahí en esa misma nota, ya está todo bien con el under, pero basta de esta romantización del under. Peleemos por el espacio que somos, loco, hagamos de nuestro espacio el espacio. ¿Viste? No estemos mirando ya qué hacen los... revalidemos lo que estamos haciendo, lo que hicimos, lo que somos. ¿Eh? Sí, yo entiendo. O sea, como que la... descartar de lo que nos conocemos como escena las cosas que ya sabemos que no van. No va más. Pero está bien. Aún así, los que sabemos que no va más, a comparación somos menos todavía. O sea, lo que llega sigue siendo otra cosa. Ahí es autocrítica, que nos falta laburo. Nos falta laburo, sí. Pero... todas las ideas son válidas. Por eso todavía es válido decirle a under y resaltar los valores del under para que lo vea afuera y diga, bueno... ¿Cuáles son los valores del under? Lo mismo que dijiste vos, loco, que no transar, ¿entendés? No transar, no querer poner tu banda, tu proyecto en la cabecita del cartel, mucho más grande que las otras. Hay gente que lo ve diferente. Hay gente que dice que under le parece que ya es under porque no... porque no tiene la masividad de Iron Maiden. Entonces ya le parece ni que... No hablemos de la masividad de Iron Maiden, porque no la tienen los capos de la escena. Estoy diciendo una opinión que también he escuchado, con la que obviamente difiero, que es esa. Hay gente que dice, no, bueno, si no te conoces, no sé, si no llenas un River, sos under todavía. No, para mí tiene que ver con otros valores que le sirven a la escena. O sea, vamos a decirle a la escena... como te gusta a vos, le sirven a eso. Esta es nuestra escena. Le sirven a eso. Si vos haces algo así, como ser una banda que habla, no sé, del laburante, de la vida del barrio bajo, qué sé yo, y después vas y al pibe del laburante de barrio bajo le quiere cobrar para que toque que vos, no le hace bien a la escena. Claro. Entonces, lo que le sirve a la escena son los valores del under. Para decirlo así, una. Y la consecuencia del artista con lo que dice, eso hace a la escena fuerte. También. También, obviamente. Eso hace la escena fuerte, porque es lo que digo, le cantan al proletariado, pero viven como capitalistas. Es que también eso está instalado, ¿no? Fíjate que lo que yo creo es que se habla de lo que se acostumbra. Hacemos death metal y la gente está hablando, lo que hacen death metal hablan de estripar gente, y bueno, hablamos de monstruos que salen de la tierra y estripan gente. Sí. Acá lo que pegó es una cuestión más social por ahí, gracias a gente que por ahí hoy está en otra. Y bueno, loco, hablemos de eso. Después, si lo entendemos, capaz que no importa mucho. Pero sí, hablemos de lo que se habla. Mirá, yo venía. Yo sabés, Hiroshi, lo hemos hablado en otros programas. Yo no escucho casi heavy metal. Pero de vez en cuando me agarro. Y como rompieron tanto las bolas con el día del heavy metal, no quería escuchar Dio y escuché Velocidad 22. Que yo la tengo ahí como la banda de heavy metal. Si hoy yo tengo que decir hoy una banda de heavy metal, Velocidad 22. Caribe. ¿Por qué? Porque en las letras tiene lo que yo espero que tenga una banda. No voy a pedir que todos escriban como yo. Claro. Pero sí que hagan como Velocidad 22, que hablen de la situación en la calle, que hablen de estar en contra de la policía, que hablen que la única solución es la violencia. Yo hoy lo escuchaba y analizaba, y digo, la puta madre, Velocidad 22 lo está diciendo. El único camino que va a cambiar algo es la violencia. Y esas son las letras que yo quiero en el heavy metal. Con todo, con todo lo que tiene Velocidad 22 también, que hace la exaltación de la ortodoxia, del heavy metal, que tiene un montón de referencias que son clichés, digamos, que me encantan, y lo hablamos esto. Yo creo que los pibes de hoy necesitan eso de la ortodoxia, que tengan ganas de vestirse con una pulsera de tacha, con una muñequera de tacha, que se ponga una cadena, un cinto, una campera. Pero son cosas que van de la mano, porque aparte de curtir la estética, cuando se meten en eso, es la búsqueda que tiene cada uno. Yo quiero conocer más bandas, quiero más de esto. No me conformo con estas tres bandas que conozco y las dos que me pasó mi amigo. Quiero tener más tacha, quiero conocer más bandas. Está bueno, si no bardeas a nadie, está buenísimo, porque eso es lo que te hace más real. No, pero yo quiero bardear, yo quiero que sea... Yo prefiero que Divano, colega querido, te mando un beso y un abrazo grande. Prefiero a Divano que me haga un video de Facebook Live invitándome a una fecha de Velocidad 22 con el bolso de Divano y una lata de birra del día, a que me invite O'Connor a ver la mierda de la H desde un crucero, ¿eh? Y sí, obvio. ¿Me entendés? Yo, ¿qué heavy metal quiero? Ese es mi heavy metal, esa es mi escena. Sí, bueno, se contradice con lo que dije yo recién. No, ya sé. ¿Qué parte decís vos? No, yo digo que está en la búsqueda, o sea, en conocer, no, hablar de la ortodoxia esa del... No, seguro, yo salí, porque vos me decías, no, sin polemizar, sin buscar, sin bardear a nadie, yo te digo, sí, quiero bardear. Ah, sí, obvio, sí, más vale, ni hablar, sí, aparte de Velocidad, por más de una razón, lo que es una banda que no defrauda, yo como un pibe que la fue a ver 800.000 veces y la sigo yendo a ver y lo vi el viernes en Moreno... Que sí. Les armó una caravana hermosa, como hace mucho tiempo no pasaba, muy divertida y muy poco puntual como yo. Loco, no defrauda, no hay manera. O sea, siempre no he visto una mala noche para Velocidad 22, y si fue mala fue por otra cosa, ¿no? Son cosas que te das cuenta que hay un laburo, que hay un esfuerzo, que hay pasión, que hay gusto, que hay sentimientos. Son todo lo que dicen, son reales. Y son consecuentes con este pensamiento que ellos tienen del heavy metal, ¿viste? Me parece que yo los vengo escuchando, la otra vez estuvieron en una radio ahí en Zona Norte y los escuché y están muy bien ellos. Inclusive cuando estuvieron acá, están muy bien plantados en la idea que tienen y los conocemos aparte. Sí, ni hablar. Sabemos cómo viven, ¿eh? Son laburantes. Y no es... Yo no lo voy a nombrar ahora porque no toca más esta banda, no me olvido más, una vuelta... Tocábamos en el Olimpo, te hablo de 2003, y tocaba una banda contra heavy metal, true metal, y el chabón sacó del baúl la campera, el cinto, se disfrazó para salir a tocar. Claro. Y yo siento que los muchachos de Velocidad se disfrazan para ir a laburar. ¿Eh? Y sí. ¿Me explico? Y hasta ahí nomás, ¿eh? No, sí, porque por los laburos que ellos tienen... No todos. Pero Divano, por ejemplo, se tiene que poner la tragedia a veces, ¿viste? Y me explico, y ellos se disfrazan para llevar la vida formal. Y a los que hay que desterrar es a los que se disfrazan para venderte el heavy metal. Sí. En el día del heavy metal, que impusieron, tengo ese pensamiento, ¿no? Y sí. No, ni hablar, ni valorar, hablar. Qué sé yo. Otra vez lo voy a nombrar, lo tengo al Chevy en la cabeza, mirá. El Chevy, pibe laburante, músico, creo que no está tocando ahora, por ahí sí, le está haciendo la segunda sin espuma. El pibe sale a las 6 de la mañana de calzado para ir a laburar. Y está haciendo posteos sobre heavy metal. Totalmente, todas las mañanas, sí. ¿Eh? Yo que estoy, comparto un grupo que está él y le... Claro, sí, loco, qué bueno eso. Y por ahí gente que con la que uno comparte un montón de cosas, pero me gustaría decirle, eso que vos haces es militancia. Porque eso es militar la idea. No estamos hablando de militar una ideología. Porque todos tenemos ideologías diferentes, pero... Tenemos un sentimiento, una idea, una sensación. Algo nos pasa por el heavy metal. Algo nos atraviesa, nos vibra, que nos aúna en las diferencias. Por eso, en el día del heavy metal yo prefiero resaltar esto. Cosas como la de el Chevy, la gente de Velocidad 22. Cacho, vos, Leiva, que haces este programa, vos, Hiroshi, que venís, vaya a saber de dónde carajo que estabas haciendo qué cosa, y estás acá, de todas formas, con tu voz rota y aguardentosa y con todo tu nube sobre tu cabeza, sí. Y le pones ahí, yo, boludo. Cumplí 45 años el sábado, muchacho. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, es verdad. Sí. Y sigo acá y tengo más ganas que nunca de heavy metal, de hacer heavy metal. Así que no somos nada más que una expresión cultural. Somos mucho más que eso, ¿verdad? Ni hablar. No sé de dónde venimos ni hacia dónde vamos, pero bueno. Va bien la cosa. Existimos. Oh, perfecto. Sí, no, lo mirá, Cristian, porque ahí eso que cerraste ahí estaba como para... Ya lo tengo. Joya. Bueno. No te olvides de mandarle saludos a la gente de San Juan, Cristian. A la gente de San Juan, exactamente. Bueno, lo iba a decir en el otro bloque, pero porque iba a dar una mención. Sí, bueno, sí, bueno. Sí. Entonces, del otro, atento San Juan. Atento San Juan, aguante San Juan también, Gente muy, muy piola con la que estuvimos hablando. Pero bueno. Alguien compartiendo hace como 30 cuadras y me estoy meando. Bueno, vamos con un bloque musical, un poquito referido a todo lo que venimos hablando también. ¿Qué vamos a escuchar? No sé. ¿Qué le parece, Ícaro? Vos tenés un ojo. Bueno, vamos con Ícaro y después seguimos con uno. Una banda de un loco que está acá. Carioca, vamos a escuchar. ¿Qué le parece? Vamos, carajo. Vamos y venimos. Vas hacia donde puedes pensar. Sin saber lo que es la vida, pensó el mundo está hecho para sufrir y el sufrimiento para vivir. El humo de su carioca junto al humo de su arma dibujaba siluetas mortales sobre el cadáver. Cerró la herida, agarró dentro de la villa, desesperado por pegar una línea y hoy mató a tu hermano. Sentía su ambición, no era su guía, solo quería escapar de esta tierra de nadie. Buenos Aires, tierra de nadie. Provincia, tierra de nadie. De nadie. Familia y cada familia es un barrio. Y en cada barrio se vela por la dignidad de esos muertos. We'll be right back. carioca, junto al humo de su arma, dibujaban siluetas mortales sobre el cadáver. Sobre el cadáver del maldito homicida, bien, bien, bien. Estuvimos escuchando recién Exocet, gran banda de heavy metal. Tenemos aquí al cantante, por supuesto. Lo tenemos nada más que nosotros aquí, para nosotros, en todo el programa. En exclusivo. En exclusivo, como dirían. Exclusivo. para Viento de Poder aquí. Escuchamos Carioca. Carioca, justamente. Carioca, un tema que ya tiene casi 30 años, mirá. Y anteriormente escuchamos Ícaro, Muerte al falso metal. Quiero aprovechar este momento para saludar a la gente de San Juan. Hicieron una entrevista la semana pasada. Después vamos a estar nombrando bien el programa y horario, para que la gente, después de que escuche Viento de Poder, se pueda enganchar con ellos. Están de 22 a 24. Atiende una parejita de amigos. No son parejas ellos, pero... se tratan como tal en el programa. Muy divertido programa, así que después vamos a estar hablando sobre eso. Y también quiero aprovechar para nombrar una banda de San Juan que, luego de la nota que me hicieron, me escribió. La banda se llama Amalgama. Son oriundos de San Juan, justamente. Nacida a principios del 2011. Tienen disco grabado en San Juan, justamente, en el año 2015. Ya les digo quiénes son los que están, quiénes integran la banda, ¿no? La banda la integra Federico Tomasini en el bajo y voz, Adrián Saavedra, guitarra y voz, Germán Sarmiento, batería, y Ariel Álvarez, técnico y staff de la banda. Así que, bueno, vamos a escucharlos. Y suena así. En la mano. Bien, seguimos aquí en la 99.7 FM Chebarraca. ¿Escuchó lo que dije? No, no sé lo que dijo, no se escuchó nada. bueno, recién pasó Amalgama, alta muy banda. Muy bien, sonaba bien. Suena muy, muy bien, banda sanjuanina. Están a punto de grabar, lo que tengo entendido, nuevo disco. Así que después van a estar pasando materiales y estaremos aquí difundiendo, por supuesto. Y le digo que las gracias a ellos, obviamente, por pasar material, nada que agradecernos a nosotros. Bueno, buenísimo, buenísimo. Quiero aprovechar, ya que estamos en San Juan, sí, contar un poco que la idea del Misil es grabar este año, para fin de año que salga el disco, y el otro año se nos corrieron un poco los tiempos que teníamos pensado por cuestiones de la vida que va pasando. La vida Nisman, exactamente. En cualquier momento lo sacan de nuevo a hacer campaña. Che, y la idea realmente, creemos, así como vengo diciendo de lo lindo que fue estar en la rural, digamos, en este evento farandulesco, que me encantaría que el próximo año estemos, esté Velocidad, esté Metaluria, va a estar la Unión de Radio Metalera, de eso no tengo duda. Uh-huh. Y que nosotros empecemos a copar la escena. Y ese es el deseo en general para toda la gente que estamos tocando. Y en lo personal, y en particularmente en lo que refiere a Exos, es nuestra idea para el próximo año, es sacar el disco a fin de año y el próximo año salir a tocar a las provincias, al interior del país, tratar de ir a todos los lugares posibles, porque creo que es absolutamente necesario, porque una banda como nosotros, de hombres grandes, con una idea ya definida y un camino recorrido y un destino claro, un norte claro, que es esta idea nuestra de llevar un metal combativo y contestatario como bandera de nuestro movimiento, desarnar el camino que han caminado los otros, ¿no? Prender fuego su paso, viste, de ser como Atila, ¿no? Que cuando pase el Misil no crezca el pasto, que ya quede así. Porque es notable, lo veo chusmeando por las redes, porque así como tiene un montón de cosas negativas, el Facebook y el Instagram y todo eso, hay que rescatar todo lo positivo, que es la posibilidad de poder ver qué pasa en otros lugares. Son herramientas, ¿viste? Y me parece que hay un laburo muy grande para hacer en el interior. En el terreno que yo lo veo, para disputar la simbología del heavy metal. Porque qué es lo que a mí muchos me dicen, loco, siempre le pegás a Iorio. Yo creo que me corresponde, como artista y como cantor de heavy thrash, de heavy metal, disputar esta simbología, disputar las banderas del movimiento, no permitir que una idea que se ha tergiversado con el tiempo, y de la cual ellos son referentes y creadores, en su mal paso, su mal camino, se lleven puesto toda esta idea hermosa que venimos hablando de lo que es nuestro heavy metal, nuestra expresión cultural. Por eso me parece que es fundamental que el Misil avance sobre las provincias. Nada, lo quería decir. No, está perfecto. Para la gente que escucha, porque sé que el programa se ha escuchado en todo el país. Uh-huh. Que nos esperen, que esperen la salida del disco, que vamos a hacerlo llegar a esos lugares también. Aparte, en las redes hay un montón de material de la banda. A los que les haga ruido, porque yo creo que hay una cuestión que se le dice el sentido común, el sentido desarrollado. Yo creo que hay pibes y no tan pibes que se están dando cuenta que no es por ahí la cosa. Que... Pero si el camino ese se está desandando solo. Bueno. Yo antes me lo ponían en duda, ¿no? Pero otro día vi un video yo mismo, vi un video, escuché con mis propios oídos, renegando de la propia obra. Diciendo yo tal tema y tal tema. Tal tema no lo usamos. No nos podría tocar. Para que los izquierdistas no se apoderen de ello. Claro, loco, entonces si vos mismo vas andando tu camino, bueno. Yo ya, hasta no mucho tiempo, estaba con una vena así, pensando que no me confundan, que no me relacionen con esta mierda, porque es una mierda muy olorosa, que no me relacionen con eso. Ahora la verdad que me causa gracia, loco. La verdad que pero lo que me río es impresionante cuando me junto con los pibes de la banda, de mi banda. Lo que nos reímos porque es muy chistoso. O sea, lo preocupante es la gente que no se da cuenta de lo chistoso que es. Ah. Eso es lo preocupante. Sí, sí. No me preocupa ya eso, el tema es, en sí. Es satírico. Ni siquiera bizarro. Claro, no, es satírico. Es muy chistoso, ¿eh? Es muy chistoso. Pero bueno, pero todavía es una influencia muy grande, todavía tiene presencia en todos lados, ¿viste? Por eso nosotros como yo en lo particular, como artista, vengo caminando ese fuego ya hace varios años. Pero creo que la presencia, no sé si viene por ahí. Últimamente me lo estoy replanteando un poco. Porque está bien, hay gente que le gusta seguir a alguien, le gusta tener un referente. Mm. Y lo van adecuando la gente. La gente misma también lo va adecuando, va buscando quién. No solamente la influencia de arriba hacia abajo. Porque hay sucesos similares en otros lugares donde no ha habido gente así. Como en Brasil. Por ahí entras en todas las redes, ¿viste? Como te digo, tiene, es una herramienta. Una polémica por una banda que dijo boludeces, que se hicieron los apolíticos, alguien del público saltó y lo tuvieron que defender porque lo mismo de la banda le tiraron a bronca, desarmó una gresca ahí, una polémica medio interesante de chusmear. Sí. Y loco, allá no hay ningún gil de esto levantando bandera. Es algo que está, es un virus que está instalado en la sociedad misma, que pasa en todos lados. O sea, es como, es el giro mundial que consideramos cuando hablamos de un contexto sociopolítico, no le escapa a nuestra movida el heavy metal, justamente porque tiene esta masividad donde se pierden valores. Entonces, como que le empecé a prestar importancia a la cuestión del referente. Yo lo tenía pensado como los que lo siguen a tal, los que le creen a este, y me da bronca y decía, si la cruzo al chabón un día, lo mato. No, pero, tampoco es... No, te digo desde mi punto de vista, lo que yo pensaba, ¿viste? Como pibe creciendo enojado con la mierda que pasa alrededor, me inflaba los huevos así y tenía ganas de salir a las piñas y cuando podía pegarle a alguien lo hacía. Pero, o sea, creo que... No sé si viene por ahí, sino que la gente lo va adecuando, la gente misma dice como que se come el cuento, se infecta con ese virus de ignorancia terrible y bueno, y encuentra como le gusta seguir a alguien, porque acá gusta el caudillismo hace un montón. Y bueno, agarramos el perejil que más o menos encaja con lo que garpa. ¿Me entendés? Como que la tendencia ahora es ser políticamente incorrecto cuando sos el loro del opresor, pero vos te sentís un transgresor. Y confunde las cosas, porque, ay, pero el heavy metal no era ser transgresor y ahora todos quieren derechos, entonces yo quiero transgredir, no quiero derechos. Claro. Quiero pisarle los derechos a los demás. Pero son perejiles que no pueden pisar a nadie porque son perejiles. Y eso es lo que garpa. Por eso es más bien un intercambio. Y yo no lo veo como que sea una cuestión vertical, de arriba hacia abajo, una bajada de línea que se adopta, sino como que de abajo también se busca. Y al buscar eso... También está el vivo que dice, ah, bueno, esto garpa, me prendo acá. Hay una demanda. Tengo que vender. Hay una demanda. Bueno, yo propongo a Exocet como alternativa a toda esa mierda, lo propuse siempre y hoy lo sostengo más que nunca. Creo que es nuestra responsabilidad y la de todos de disputar esta simbología. Sí, pero yo creo que hay que ir más allá todavía. Hay que analizarlo de alguna manera porque eso tiene la capacidad, tiene la gente. Obviamente. Hay que ir más allá, hay que ir de acá hacia adelante. Claro, sí, pero por eso digo, como no existe un aislamiento ahí. Creo que el que te diga, siempre le pegás a Iorio y el chabón mucho no sé dónde andará porque las personas no sé mucho dónde andará porque todo el tiempo veo gente pegándole a Iorio. Cualquier persona que más o menos tiene un poco de empatía por el resto de los seres vivientes y le pega. Bueno, pero no, está bien, pero de ser una, no voy a decir una figura pública, pero es muy raro escuchar un músico, un colega, inclusive de nuestro under, hablar abiertamente de la forma de que los pongo yo. Hay ahora algunas voces nuevas. Sí, pero pasa porque nos quedó como un tabú. Es un respeto ganado que se perdió hace rato, claro, pero la bueno, gente misma lo continúa. Hay que terminar con eso también. Claro, es hora de que hablemos todos, como hablamos de un montón de temas. No solo, este es algo que nos atraviesa todo, pero después, ahora se acostumbra más a hablar el tema de no pagar para tocar, que hace años venimos con eso. Sí, ni hablar. Se hacía ya, lo dije ahí, en la época hermética, se inventó eso. Claro. Y ahora se habla más, me parece que está bueno desandar la construcción que ellos han hecho, mostrando que hay herramientas para hacerlo de forma diferente. Y que pueden llegar a tener un buen destino. Esta evolución que vos ves que está mismo la está diciendo, viniendo de tu parte, la verdad que has cambiado. En un tiempo ahora, tenés un mensaje bastante optimista entonces. Y yo estoy más optimista. ¿Eh? Sí, si bien hace dos meses me quería pegar un tiro, ahora tengo un poco más de ganas de vivir. Pero bueno, no, pero veo que porque últimamente las cosas que hablábamos, vos me decías no. Estabas bastante desilusionado del género. Y pasa ahí la postura que tiene cada uno también, porque si yo estoy yendo a cada lugar y voy viendo todo lo que no me gusta y me voy a volver amargado, porque va a haber muchas cosas siempre. O sea, ahí entra la teoría estúpida del vasito medio lleno, medio vacío, que es una estupidez para mí, pero creo que aplica en esta parte de que uno va con cierta expectativa, tal vez muy alta, con cierta idea, con un sueño tal vez, y se encuentra con una realidad completamente distinta y ve muchas cosas que no van y la tira abajo. Pero si bien hay una evolución que se puede ver, no hubo un cambio significativo todavía. Y aún así es como que uno decide, no sé, ver lo positivo, ver lo que sí avanza, lo que sí está firme, lo que antes uno tenía miedo que se caiga y ahora ve que no se cae, que son ciertos valores que vienen del principio del heavy metal, ¿no? Que puede tener que ver con una cuestión de clase, no sé, no importa de dónde viene, sino que está ahí. Y estamos, eso está bueno cuidarlo. Estamos hablando con Hiroshi Benítez, invitado especial al programa Viento de Poder. Se dan cuenta que yo hago hablar a cualquiera. Gran nota, amigo, la verdad. Hiroshi Benítez, que es de la banda Ghetto. Próximamente va a estar haciendo las delicias de los muchachos, muchachas y muchaches, con su cross punk, ¿no? Metal punk. ¿Por qué bajamos a metal punk? Me gustaba más lo de cruz. Y tiene un poco de cruz, tiene un poco de beat. Qué bueno. ¿Quién está formando la banda en este momento? Porque sé que hubo un cambio de alineación. Sí. Mirá cómo me tiré la entrevista. Muy bien. No, bueno, ya que estamos, sí, estamos. Carlos Casas en la guitarra, Esteban Navarro en la otra guitarra y Hernán Seba de Bestia, la banda de Chile, en la batería. ¿Un chilote tenés? ¡Ay, un chilote! Había que mantenerla, ¿viste? Si teníamos un batero colombiano, que venga uno chileno, y si se va, que venga un brasilero, y vamos viendo cómo robamos con la unidad latinoamericana. Vamos, che, aprovecho y saludo. ¿Quién les habla en el bajo? Saludamos a los Scroc de Brasil, que siempre están. Siempre, qué grande Scroc. Nada más, che. Siempre ahí. Entonces, repetime la formación, porque se me escapó algo ahí. Sí. Son Seba en la batería, sí. Carlos en la guitarra, Esteban en otra guitarra y yo en el bajo. Bien. Están las dos violas. Sí, dos violas también. ¿La voz quién hace? Es, y estamos Esteban y yo. Esteban, los dos. Con razón esa disfonía también. ¿Cómo? Con razón la disfonía. No, sí, cuando se recupera la termino de matar de vuelta. Pero está más o menos ahí aguantando un toque, le quedan los últimos días de estar para la mierda y ya me opero. Y bueno, espero salir a tocar ni bien pueda. Vamos, así que se viene Ghetto, ¿eh? Se viene Ghetto. Sí, tuvimos en exclusivo la palabra de Hiroshi Benítez. Acá para Viento de Poder, que les habla Diva Abrego, un simple conductor de un programa de radio. También tenemos otro cantante acá en el estudio, pero lo vamos a dejar para la próxima. No, ¿por qué? En la próxima eventual nota que hagamos. Esto estiremos todo al asador. Está bien, estamos en el día de heavy metal, loco, vamos. Aguante. Sí, yo me pongo muy contento porque veo que los que tengo cerca, la gente con la que elegí patear, más allá de que yo comprendo que soy un tipo a veces bastante disperso y por ahí desaparezco y aparezco, pero siempre orgulloso de considerar los compañeros a ustedes y ver que están activos y yéndole para adelante y no quedándose en el lugar cómodo, en lo seguro que ya tenemos, sino a ir por más, porque me parece que la vida se trata de eso, ¿viste? De siempre ir por más, tratar de superarse como humano. Yo cada vez me estoy más convencido de eso, de que la búsqueda real de esta implacable incansable que tenemos de libertad no es más que tratar de ser buenas personas y buenos humanos, viste, me parece que viene por ahí la cosa, todo lo cual constituye un enorme desafío, ¿no? Por supuesto, y uno tras otro, y es muy difícil, demasiado, y por eso vamos a ser filosóficos, ¿no? Está bien. Por eso a veces yo les digo, y lo decíamos mucho, creo que en Demasiada TV, o no me acuerdo si fue en La Cadena, o en Ander Resiste, en alguno de esos programas bajamos una línea de que uno se puede equivocar a veces. El tema es cómo manejas la culpa, ¿viste? A veces uno puede cometer errores y siempre y cuando no te cojas ningún pibe, ¿no? ¿Eh? Hay límites para todo. Pero uno se puede equivocar y generalmente uno se equivoca contra sí mismo. Y la culpa es una imposición de la religión. Sí, ni hablar. Y hay que despojarse de todo ese tipo de cosas. Cuando uno se equivoca porque errar es humano, dicen. Uno se equivoca porque puede pasar, se puede equivocar. Y generalmente uno se equivoca consigo mismo. Tanto sea con algún vicio, con una acción, con alguna mala idea. Falta de autocrítica. Exactamente. Yo creo hoy, porque estoy más viejo y creo que por ahí estoy un poco más sabio. Y como tengo la cabeza más clara, por ahí ya no. Me parece que lo que uno busca es ser una buena persona, ser útil para el prójimo, poder estar tranquilo sabiendo que así uno tiene los compañeros que tiene y sabiendo que ustedes pueden decir de mí que yo soy un buen compañero. Yo creo que partiendo de esa base de despojarnos de la culpa, hay muchas cosas que están mal vistas, que sienten las personas, que lo sienten las personas, que lo tienen, y que está bueno ser racional y cuestionar todo, y cuestionarse uno mismo, y cuestionar esas cosas que uno siente. Pero a veces meterse en esa guerra es interminable, no lleva a ningún puerto, y creo que es mucho más útil por ahí usar eso que nos cuestionamos como carbón, como leña, para algo mejor. Yo no sé, loco, soy chispa, loco. Soy chispa y me dan ganas de reventar la cabeza a todo el mundo. Y bueno, ¿no? Pero capaz que no es la solución. No lo sé. Pero si quiero hacerle bien al prójimo, no lo es. Entonces, bueno, voy a ver si puedo usar esa chispa para otra cosa. No sé, quiero que la gente, no sé, soy otro loco y otra persona X que le gusta que lo vean. No sé, quiere llamar atención, no importa, quiere que lo vean. Y bueno, pero que te vean por algo copado. Y cuando te vean, hace algo copado. Vamos, o sea, que sea un motor para algo copado, que tenga una finalidad. Donde importe más ese camino que la meta en sí. Estamos hablando con Hiroshi Benítez, sí, de Gueto. ¿Cómo está hoy el íntimo, pibe? ¿No? Íntimo. ¿Viste vos? Sí. Increíble. Me gustó esa frase, la voy a anotar. Ser carbón, ser leña carbón para nuestro propio fuego. Exacto. Muy bien, Hiro, posta de corazón, ¿eh? Está. Es lindo ver que todos pensamos y decimos cosas. Te lo dije a vos también. Uh-huh. Abriste el programa y hablaste. Sí. No hay ningún misterio. No. Hay que hablar desde uno mismo, ser auténtico, decir lo que uno piensa sin temores de nada. Porque no sabes quién está del otro lado, quién vas a ayudar. Lo que por ahí uno dice, uy, qué gilada que dije. Y para el otro es una bocanada de aire puro, ¿viste? Sí, bueno. O carbón. Y relacionando un poco esto, creo que ahí encontramos en este género que nos encuentra hoy acá, porque es algo que te marca la vida, ¿no? O sea, ¿por qué estamos acá nosotros? ¿Por qué estamos en una radio? ¿Por qué estamos vos, Cristian, vos, Diego, yo? Porque vibramos con el heavy metal en algún punto. Vibramos en esa frecuencia del heavy metal, donde otra gente no vibra. Y estamos nosotros acá. Y hay lo que encuentro en ese género, que no encuentro en otro género, en ningún otro, salvo tal vez algún primo muy cercano, es esa búsqueda individual de darse fuerza, de darse pulenta a uno mismo para aguantar todo eso, que estamos hablando del desafío mismo que mencionaba recién acá Diego. A veces uno se está cayendo y ¿qué busca? Algo que lo levante. Cuando uno quiere compañía, tiene compañía, puede encontrar vicio, puede encontrar de todo. Pero cuando uno se quiere levantar, creo que mucha gente lo hace con el heavy metal de la mano. Sí. Porque te da esa energía, porque es algo que es casi espiritual lo que estoy diciendo. Y bueno, tiene que ver con eso de que vibramos en esa misma frecuencia, que queremos pelear contra todo eso. Queremos pelear contra algo. Sabemos que algo está mal y tenemos que ir a terminar con eso. Y bueno, creo que el heavy metal tiene que ver con eso. Por eso banco este tipo de cosas, este tipo de bandas. Y se me fue algo que iba a decir. Pero creo en eso, creo que eso es lo que nos encuentra en esto, este momento filosófico que estamos teniendo. Sí. Viene de vibrar ahí, loco, de vibrar en esa pasión también, ¿no? Dame una seca, guacho. Ya me lo fumé todo. Sí, no, pero es verdad, yo siempre le pongo la gota de humor. Recién pensaba, porque el tema es el pensamiento, ¿viste? Vos estabas diciendo lo que decís, de que uno, lo que nos aúna es esto de cuando uno cae, se aferra al heavy metal. Uh-huh. Y es verdad eso, ¿viste? Sí, yo enseguida me acordé de mí de guacho, de cómo me costaba la vida, ya de chiquito me costaba, ¿viste? Era toda una mierda, ¿viste? Y agarraba el Walkman y ponía música y hermética y salía a la calle con el Walkman y me iba al colegio, al secundario, y yo era fuerte gracias a eso, y ya lo he contado también, yo pasé del Playmobil a escuchar heavy metal y toda la vida, y de repente tenía un pibe en brazos, ¿eh? Y siempre con el heavy metal ahí acompañándome. Hoy hace 30 años que salió Peace of Mind, ¿eh? Que ese, para mí es el disco de heavy metal, porque fue uno de los primeros que tuve. Y yo me hacía fuerte en ese momento. Y hoy soy un tipo fuerte y tosudo. Y más allá de mi constante inclinación a depresiva, siempre me aferro al heavy metal. No pongo ya el cassette de hermética, porque yo soy heavy metal. Yo hoy soy un montón de canciones que le he dado a la posteridad de heavy metal. Hoy soy el heavy metal, hoy vivo y vive el heavy metal. Soy fuerte porque soy lo que soy, porque me construí desde el heavy metal. Y nada, es hermoso eso. Que es nos que pase, sí, eso. Es que a eso apuntaba. Aparte te marca la vida, loco. Te define. O sea, te acompaña y aparte te define. Ahí he conocido gente, y me incluyo, que ha tomado determinado camino en su vida por esto que escucha, por que ha pensado de determinada manera, se ha acercado a determinado pensamiento por lo que escuchó, porque le gustó, porque le transmitió algo. Escuchó un tema de una banda y le transmitió algo y dijo, quiero ir por ahí, no sé qué hay, pero quiero ir por ahí. Y de golpe está en un lugar como una radio hablando con otros dos locos que le pasó lo mismo. Y así todo también, vamos, porque hay una parte, podemos pintar una parte negativa, si se quiere. Yo siempre guardo un poco de rencor a aquella gente que pateó con uno y que dejó el camino, ¿viste? También. Porque como ese que viene y te dice, yo tenía el pelo largo por acá, pero me lo tuve que cortar, ¿viste? Me casé, dejé la banda. No, yo no voy a ver a Cheyenne ahora con mi señora. Y decís, hijo de yuta, pensar que el heavy metal te ayudó en los peores momentos de tu adolescencia. Y lo abandonaste así, bueno, capaz que no tenían que serlo, o no lo eran, o no sé qué. Cambiaron de frecuencia. Cambiaron la onda, pero bueno. Estuvieron de paso, nunca lo sintieron así. Pero vos te das cuenta quién es quién. Sí, sí. Cuando una etapa, cuando está pateando así como estamos hablando ahora, te das cuenta. Es más, lo olés. Mm. Tenés olfato. Fotos que se pueden oler, ¿lo viste eso? No. Hay una página que se llama El Polino del Rock. A veces pone fotos que se pueden oler, que es muy guay. Tendré que llamarlo entonces. Qué lindo, gracias por esta oportunidad. Hola Estela Leiva también. Está Estelita por acá. Otra heavy metal. Totalmente heavy metal. Estelita acompaña a todos lados. Camila patea el barrio, sí. Tiene actividad política, social. Futuro cantante, el señor de Roca. No, futuro no, ya. De Roca. Ojo, bueno, no tiró la sorpresa. Yo te venía cuidando, Leiva, mirá. ¿Viste vos? Pero ella dijo algo, ya dijiste. ¿No? Dije, sí, dije ahí en un exclusivo, programa. Para Vientos de Poder, estamos con. Pero aparte hubo. Cristian Leiva. Fue la prueba. Una aparición en las redes sociales hubo también, ¿eh? Sí. Cristian Leiva, cantante de La Roca. No alarga vos, pero sí, algo. Ya hay algo, se está ensayando. Así que, bueno. Bienvenido a Vientos de Poder, Cristian Leiva, cantante de La Roca, en exclusivo. Bueno, ¿qué va a hacer? Nos toca ladrar y bueno. Vos igual siempre fuiste músico. Bueno, músico. No importa, tuviste tu banda de punk donde tocabas la guitarra. Uh-huh. ¿Cantabas también? Cantaba, sí. Cantaba y. Así que sos músico, hacete cargo. El grado de virtuosismo no hace al músico. El músico es. Está dentro de uno. Uh-huh. Yo soy un instrumentista frustrado, siempre lo digo, pero soy músico. Así que bienvenido, Cristian Leiva. Gracias. Colega. Gracias. Bueno, somos colegas ahora los tres. Porque somos los tres colegas. Exacto. Ni hablar, es más. Sí. Se está preparando ahí. Tengo que cocinar, probablemente hoy le dé un poco. Heredamos un tema acá de psoriasis. Vamos. Tenemos un hijo acá de. ¿Se puede decir cuál? No, es sorpresa, no importa, sorpresa, bueno. Sorpresa. No sé, aparte hay una duda ahí, está. Tengo una duda todavía. Bueno. Pero me dijo él que me delegaba ahí. Uh-huh. Me pasaba una posta ahí. Total. Así que vamos a revivir un tema de psoriasis. Y bueno, si querés comentar un poquito de la banda. ¿Cuál? Psoriasis, porque me da curiosidad y estamos en aire, no importa. Bueno, Psoriasis es una banda que nació en el 95, 96 más o menos. Unos locos que hacían fogones en un pasillo, guitarreando, como quien dice, que los vecinos nos decían de todo, hasta que se acostumbraron a nosotros, porque eran los pibes del pasillo. Ya. Acá en el barrio. Acá en la 21, exactamente, en Manzana 13, allá por... Sí, Manzana 13. Importante dato, porque no estás haciendo punk rock en Temperley, ¿viste? No, y en un lugar donde no existe mucho el rock, ¿no? Acá este barrio, ahora perdón, parece que un poco más. Yo que no. Lo estoy pateando ahora con el... Claro. El que me quiere encontrar, que se me busca acá por Tierra Amarilla, por Manzana 8, sino... Claro. Como barriendo, y cuando me toca ir para otro lado voy... Veo remeras, loco. Sí, bueno, sí. Pero en el 94. Yo te hablo en 94. Claro, sí, esa época. No. Te tiraba un optimismo, che. Estás muy optimista. Bueno, ahora sí, pasa que la. Ya me van a bajar, loco, ya me van a bajar. Bueno, en esa época no había. Éramos 4 o 5 locos nomás, pelo largo, pantalones rotos, campera de cuero, etcétera, etcétera. Que nos gustaba el rock, el heavy, el. Bueno, había distintas. Opciones de nuestros de encontrar, era un tutti frutti, ¿no? Escuchamos de todo en realidad, no había un género marcado, digamos. Bueno, en esto vino una. Pasó un día un tipo y dijo: che, ¿quieren tocar en Luna y Lierte? Sí, nosotros nunca habíamos ensayado ni teníamos instrumento. Así que tocamos el instrumento ajeno y el que tocaba, digamos, tocamos algo sin ensayar fue algo loco, porque fueron todos covers y cosas que ranchamos ahí, lo que ranchamos en el. Nada profesional, digo, para la gente que escucha la otra vez. No, bueno. Bueno, una locura nuestra de querer cumplir el sueño de tener un escenario y de tocar, fue esa. Pero lo que los 90 fue muy así. Claro, muy a los golpes, ¿no? Muy pero bien. Todas las bandas en los 90 empezamos así. Sí. Bueno, y así nació Psoriasis. Y después, invitado en montones de lugares, gustó y tuvimos que empezar a componer, a hacer cosas nuestras. Pero han tocado en el circuito punky pulenta ustedes. Sí, hemos tocado en varios lados. Sí, con bandas muy reconocidas hoy en día, ¿no? Claro. Sí. Dos Minutos, qué sé yo. Estaban ahí. Más conocida. Era la época, aparte claro. que... Somos todos el Riachuelo, loco. Sí, sí. Valentín Alsina, al toque. Bueno, teníamos la suerte de conocernos entre algunos, de encontrarnos comprando en el mismo almacén, digamos. El almacén nocturno, ¿no? Hablo del... bueno, y ahí fue las invitaciones, vamos a tocar en tal lado, y bueno, y ahí vamos. Así que esto duró hasta el año 2008, ¿no, Estela? 2008, bueno, y ahora 10 años después me encuentro con otra banda, así que estoy muy contento de que bienvenido. Se estén dando estas cosas. Y sí. Ahí, Ghetto, sí. Metal, pum. Bien, y ahí, bueno, un tema que van a hacer ustedes. Desde las torres, de la vuelta a la torre de Doc Sud hasta acá al barrio también. Bien. Para el sur, retoma un temita de Psoriasis y lo va a versionar. Buenísimo, bien. Buenísimo. Bien. Ahora que nombra las torres del sur, quiero agradecer a la gente de Cronos Rock que nos hizo un video de Torre 4 con parte de yo la, te quería consultar eso. De la nota para que va a salir un libro que ya expliqué. Uh-huh. Se llama Voces Extremas, Toma el Tren Hacia el Sur, que estamos cuatro artistas ahí de la cultura pesada y con material de fílmico de la nota nos armaron un video y para la gilada que anda diciendo de por qué no está toda la banda en el video, la verdad que no lo armamos nosotros, es un regalo y está conversado dentro de la banda, si estoy yo o está X es lo mismo, todos somos Exocet, así que para los que hablan, gente que se dice que es amiga de uno y resulta que no. Así que en vez de ver el motivo bueno de que tenemos un video que más o menos se puede mostrar, le buscan la cosa negativa, ¿viste? Siempre hay gente que tira para abajo. Sí, igual en vez de ver gente mala o traidores, hay que tener cuidado a quién se le dice amigo, nada más. ¿Qué me vas a preguntar al respecto? No. Lo que estábamos comentando, aparte del libro, hay muchas cosas que... Porque venís girando en radios también, no sé. Como veníamos comentando un poco de la escena actual, acá, del heavy metal y demás. Esa opinión también se forma pateándola, ¿viste? Lo cual se hace tiendo a recitales, conoce con gente en radios, hay muchas maneras y bueno, también otra cosa que enriquece, que vos mismo tendrías que notar lo que se me quedó colgado. Son estas movidas, o sea, ¿cómo llegaste vos también? O sea, ¿con quién fuiste vos ahí a la rural? Claro, con la gente del GIMA, por un intercambio que empezamos a tener a raíz del libro. Claro, y bueno, y si vemos esa gente del GIMA, la gente que estuvo en sí, en el Festival Nunca Más, sí. son gente que va activando y por ahí no se veía mucho antes. No, por eso... O sea, son muchas cosas las que dan ese optimismo con el que yo vengo también. Por eso fue una movida inteligente, si se quiere... El poder haber visto que estaban pasando cosas, que era necesario unificarlos en una actividad para que nos encontremos todos juntos, como fue el Festival Nunca Más. Por eso sale esta invitación, a que toda la gente que viene haciendo de una u otra forma algo por el metal, estemos ahí en un mismo espacio y que eso nos facilite para empezar a... ¿Cómo se dice? Cuando... A coactivar, no sé... A compartir, claro. Y seguir construyendo en base a lo que cada uno desde su lugar fue haciendo, aunados para hacer una movida más fuerte. Hay un proyecto de hacer eso, hay un intercambio de ideas y de acciones, por ejemplo con los chicos de GIMA, yo ya se los comenté a ustedes, ellos han sacado el libro, el primero se nos ve de negro vestido, sí. El segundo Parricida. El tercero no tiene título, pero ya sabemos que vamos a ser parte de ese nuevo libro. La Unión de Radios Metaleras, uh-huh. Nosotros como banda vamos a tener también un capítulo especial. Así que se van dando cosas que hacen que esta confluencia de voluntades bajo un mismo signo generan este optimismo que estamos teniendo. Sí, después ladran Sancho. Obviamente. Así que no hay ningún problema. Obviamente. Y ahí está, esa es la cuestión también de por qué yo duermo tranquilo. ¿no? Por ahí me pueden decir de todo. Usted me escribió uno, me dice, vos lo que querés ser famoso. Yo a los 45 años no busco ser famoso. Yo soy famoso. ¡Tamá! Yo soy famoso. Yo soy famoso porque a mi hija le pidieron que hiciera una, hace unos años, una narración sobre qué era la libertad, y dijo, la libertad es mi papá, dice, escribió la narración, ¿viste? Mi papá camina por el medio de la calle y no lo pisan los colectivos, escribió. Así que yo soy famoso, porque soy el ídolo de mis hijos. Me perdí a lo que iba, ¿de dónde venía? La Gran Sancho. Ah, bueno, yo soy un tipo que tuve unos años de silencio, pero desde que he vuelto nunca paro de hacer cosas, siempre reniego totalmente cuando llega el día de hacerlo, en el proceso de llegar a la concreción. En el día soy muy feliz, al otro día me quiero matar y después me vuelvo a reprogramar y ya estoy pensando en otra cosa. Así que de mí podrán decir muchas cosas, pero no pueden decir que no soy un tipo que le ha aportado a esta movida algo más. Yo no tuve una banda y nada más, ¿viste? Yo vengo haciendo un montón de cosas, tanto por el metal y por la cultura rock en general, la contracultura. Así que ese es mi capital más grande. Yo soy un bocón, porque me lo dicen, sos un jetón, pero también hago, yo digo y hago, ¿viste? Y no muchos pueden decir lo mismo. Bueno, pero eso apuntaba, se están haciendo muchas cosas. Se hacen muchas cosas. Y se viene un montón de cosas buenas. Nos quedan 7 minutos de programa. Uh-huh. ¿Cómo estoy en todo? Increíble. Yo también vengo relojeando, ¿qué te pensás? pero estás sentado justo en el lugar que. Claro, yo estoy con una idea de vida que algunos saben, estoy pensando en partir de la ciudad más temprano que tarde, más tarde que temprano, pero no es que me voy a lavarle el culo a los pajaritos en la jaula, no me voy ¿está? Claro. Yo me voy acá cerca de Buenos Aires y voy a tratar de dejar un lindo quilombo acá antes de irme, voy a tratar, ya, como dije, ya soy canción. Yo ya soy canción, ya tengo algo, ya dejé, pero tengo una idea de dejar algo más y para eso hay que laburar y necesito de todas estas voluntades también. Nada, eso. Sí, sí, te las hay. ¿Viste? Recién decía, bueno, a futuro, no tan lejano, ahora se viene junio. Sí. ¿No? Creo que estamos dispuestos a tirar lo que es la fecha, ya está lo que viene, bueno, como URM. Sí. Va a estar presente. Exocet va a estar presente el 8 de junio en la fecha de la Unión de Radios Metaleras. Va a ser un mes fuerte para Exocet. Es necesario, aparte de tocar, les cuento, hay una necesidad para esta gente de la editorial. La única banda que todavía no pudieron sacar fotos en vivo para el libro es Exocet. Uh-huh. Por la cuestión de que cuando se hizo la foto nosotros justo no pudimos tocar por el tema de la anguila. Así que va a estar la gente de Kronos Rock cubriendo el evento y haciendo fotos de la banda para el libro. Bueno. Así que doblemente para nosotros gratificante ya participar, como siempre, URM, que es como nuestra casa, ahí la estación de Darío Maxi, el 8 de junio. Y una noticia trascendental para nosotros y creo que para todos, uh-huh, la escena del heavy metal, es que por primera vez en la vigilia artística y de la movida cultural y en la vigilia por el aniversario del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, uh-huh, va a participar una banda de heavy metal. Así que vamos a estar como Exocet desplegando todo nuestro arsenal necesario ahí en el corte de Avenida Pavón. Para mí es un honor estar. Estuve, creo que el año pasado o el anteaño pasado, cuando tocó la Bersuit, estaba en un momento muy delicado. Estaba en un momento muy particular de mi vida y, uh-huh, y lloré mucho, ¿viste? Mientras tocaba la Bersuit, cuando tocó el tema de Cayuya, ¿no? Como ese, nos tildan de ladrones, maricas, faloperos, sí. ¿Cómo se llama? Y fue muy emotivo y mientras estaba ahí decía, ¿por qué no nunca pude tocar acá, ¿no? Ya, y bueno, se nos da este año gracias a a la gente de Frente Popular de Avia Santillán por la invitación, a Ángel Castaño en particular, que fue el que hizo la mediación para que le pidieron una banda heavy y pensó automáticamente en nosotros. Así que vamos, no, no digo esperamos estar a la altura, vamos a estar a la altura. Tenemos esa altura. El compañero Ángel, con el que estuvimos trabajando y militando. Compañero Ángel Castaño, que hoy es parte de la Unión de Rodeos Metaleras también. También, exacto, sí, sí, sí. Así que vamos a estar tocando el 8 de junio en la fecha del ORM y el 25 de junio en la vigilia de, como decía, de Darío Santillán. Me parece copado para la gente que escucha este programa por la red de medios alternativos. Uh-huh. Hacemos una invitación a todos los compañeros metálicos que participan, que sabemos que son miles, cientos, en las organizaciones del campo popular. Uh-huh. Porque sabemos que en todo, en Barrio de Pie, en el Polo Obrero, en Evita, en el Movimiento Evita, en todos lados hay heavy metal, en todos lados hay compañeros heavy metal que están organizados, que son militantes. Bueno, ese es el día para venir a apoyar una banda heavy que va a estar en un acontecimiento político, más allá de las actividades políticas que organizábamos nosotros como banda, ¿no? Así que se corra la voz, loco, a los compañeros metálicos que participan en organizaciones. Bueno, vengan ese día a plantar cara a una banda que levanta las banderas del movimiento metalero, las que valen, las que disputamos, esta simbología que decimos que venimos a disputar. El heavy metal no es complaciente. Ni está con el poder, somos combativos, contestatarios y estamos ahí, haciendo memoria, como siempre. ¿Te quedó algo para decir? No, creo que no. Justito encima. No, creo que no. Te la termina justo, termina el programa. Bueno, creo que esta no va a ser la última vez que vas a venir, así que. Supongo. No, para nada. Así que, para nada. Pero yo qué arranqué diciendo, este claro, es parte del staff. Es chanta. Parte, sí, sí. Una vez dijo eso. Sí, yo soy parte del staff. Claro. Ahí va. Bueno. Sí, hoy lo ratifiqué. Hoy lo ratifico. Columnista de programa Viento de Poder. Muy pero bien. Hoy vine como Diego Hernán Abrego, 23 millones, bla, bla, bla. Y nos quita la dispero. Bueno. No, estoy tranquilo. ¿Cómo será, no? Que acá Cristian tuvo que poner Exocet ahí en el flyer. Bueno, pero ¿por qué está de más? Nunca está de más. Bueno, quiero saludar ahora sí a los amigos de Memorias del Rock, Antena 1, que sale todos los jueves de 22 horas a 24. Esto en San Juan, en la 91.5 Antena. Pueden escucharlo también en la web por www.antena1sj.com.ar. Así que bueno, ellos son los chicos que hicieron la nota la semana pasada. Estuvimos hablando un poco de la movida del Under, del programa, de quienes conformamos el programa, y varias cositas más que después, si alguno lo quiere escuchar, me lo pide y lo pasamos el audio. Así que muy agradecidos a ellos por la nota. Y bueno, nada, seguimos en la lucha, amigos. Así que esto ha sido todo por hoy. Me quedaron cosas pendientes, pero bueno, sabemos que la próxima semana estamos de nuevo. Ese es el chiste. Y es más, el chiste es que para que termine la próxima semana tenemos que olvidar qué era lo que queríamos decir. Para volver a... Claro, exactamente. Y que se nos quede de vuelta a otra cosa. Bueno, están llamando por teléfono, ahí Estelita está atendiendo. Justo cuando... ¿Algunas palabras como para despedirnos? Y no, loco, nos vemos en la calle como siempre. Nos vemos acá en el barrio, como siempre. Sí. Contento de dar vuelta. Bien. Contento por bastantes cosas. Sí. Así que. Muy bien. Pronto haciendo ruido también. Con. Es una movida, viste, que más del ruido, loco. Bien. Y a la gente dice, ah, eso es ruido. Pues sí, sabes que sí, loco. Ya fue. A la mierda. Así que. Estamos en esa. Tenemos también muchas cosas para decir. Somos cuatro pibitos, pero tenemos una banda de cosas para decir también. Así que vamos a estar en esa. Nos vemos como siempre acá. Nos escuchamos jueves. Nos comentamos si se puede transmitir. Uh-huh. Y bueno, muy contento que esté acá Diego. Tal que estés vos, que esté Estelita. No sé, pintó esta del día del heavy metal. Yo la verdad que no la tenía, pero. La verdad que lo voy a reescuchar el programa. Me encantó y. Sí, pero viste cómo es esto. Tuvieron cosas muy, muy lindas de rescatar este programa. Muchas gracias, como siempre, por el espacio, loco. No, por favor. Gracias. Nada que agradecer, siempre lo digo. Me quedaron un par de cosas por decir, pero bueno, para la próxima semana. Nos vamos con Torre 14. Exocet, el viento del poder. Hasta el próximo jueves. Para todos los que que vivimos hoy, aunque muchos quieran ocultar.